Néstor Taboada, el genio del calzado. Sé que mi reina, la mujer que he querido, hoy me ha hallado el olvido, sufriendo con mis penas. Oh, qué horrible condena, como estoy mal herido, intento el reconcilio, no me escucha y se aleja. Partida, me quedo muy solito, te marchas ni la brisa. Quiero que sepas, linda, que eres lo más bonito que he tenido en la vida. Que sin ti yo me muero, quedaré sin consuelo, con el alma sufrida. Que yo sin ti me muero, quedaré sin consuelo, con el alma sufrida. Tú eres mi lluvia, soy tierra seca, sin ti la vida no me interesa. Y es que sin ti, reina, no existo, si eres pa' mí lo más bonito. Checho, Rube y Peyo, nos vemos en la sabana. Esa guitarra es hermosa. Ay, ay, ay. No me doy por vencido, lucho como el guerrero, por el amor que quiero, me mataría tu olvido. Si te hago una llamada, estás muy ocupada, y en mi noche callada, mi pecho te reclama. Y eso muy bien lo sabes, porque voy a esperarte toda una eternidad. Te deseo buena suerte, siempre voy a quererte, aunque me dejes negra. Y aquí estaré esperando, si vuelves a mi lado, para hacerte mi reina. Y aquí estaré esperando, si vuelves a mi lado, para hacerte mi reina. Cosas que pasan en el amor, pero mañana ya saldrá el sol. ¿Quieres volar? Abre tus alas, cuida que el viento puede quebrarlas. ¡Ay! Rubén, Beto y Teo, todo sentimiento.